Gabriel Esmale en la mañana de línea a través de la 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, lo veo con muchas pilas por ser el último día antes de las vacaciones. Unas vacaciones cortitas, pero vacacionales. Bueno, no importa. Lo importante es despejarse. Tal cual. De quedarse en casa, aunque sea, y despejarse. Tal cual, exactamente. Bueno. Bueno, vos sabés que tenemos un montón de datos chiquitos, vamos a llamarlo así. Vamos a empezar por uno que no lo hemos escuchado mucho, pero es reciente. Y vos sabés que al hacer uso de sus facultades, vamos a llamarlas así, prácticamente sin límite, el secretario de Comercio Interior, nuestro común amigo Guillermo Moreno, autorizó, y escucha esto, a la industria láctea a aumentar los precios de sus productos de entre un 7 y un 18% a partir de marzo. Un 7% para los productos que sean de tipo masivo, un aumento del 10% para los productos selectivos y un aumento del 18% para los productos premium. ¿Sí? El premium, esas leches con aditivos, yogures... Te tomas una de esas y quedas bárbaro. Exactamente. Ahora, vos fíjate, Jorge, que yo te dije que autorizó a la industria. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de la industria láctea? Estamos hablando de los tambos que fabrican el producto que después salen a la venta a la calle, ¿no? Con lo cual, la suba se aplicará al precio de los lácteos a la salida de fábrica. Esto estaría implicando que cuando lleguen a las góndolas, luego de pasar por toda la cadena de comercialización, le hace mayorista, minorista, hasta el consumidor final, los incrementos podrían ser inclusive mayores a los números que nosotros dimos recién. Bien. Con esto que estamos queriendo decir. Déjame que te meto la cucharita, ya que estamos. Y el productor minga. ¿Para qué? Todavía no fui para atrás. Ah, bueno. Hasta ahora estoy yendo para adelante. Sí. ¿Sí? Con esto que quiero decir, que es de esperar que en los próximos días todos los productos lácteos en góndola, cuando nosotros los vamos a comprar, tengan un aumento de no menos del 10%. ¿Sí? Porque si en la industria del 7 al 18, indudablemente no menos del 10 en los productos de consumo masivo. ¿Okay? Esta no es la primera vez que Moreno decide sobre los valores de los lácteos. Desde hace un tiempo, las principales usinas lácteas, es decir, los principales fabricantes de productos, se sientan a principio de año con el secretario para negociar las subas de precios. Una ronda en la que finalmente se decide el porcentaje de incremento, ¿sí?, en base al visto bueno del funcionario, ¿no? Si el funcionario no da el visto bueno, olvídate un aumento. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estos aumentos en sí, primero la gente de la industria, algunos han dicho algo como que no están a la par del alza de los costos laborales y de algunos otros costos de producción que registró el sector durante el año 2011. ¿Estamos? Es decir, que los costos para la industria han sido menores a este aumento que les permitió Moreno. Con lo cual, ¿qué dijeron ya en la industria? Y acá vamos a lo que vos decís. Este aumento no es para atrás, no es para la producción. Con lo cual, desde la producción, muy tímidamente, pero ya han empezado, hay algunas críticas a la industria. Los tamberos afirman que tienen el precio de la leche prácticamente congelado desde fines del año 2010, para quienes también los costos le subieron. Y no hubo recomposición de precio en góndolas, ¿no? Bien. Con lo cual acá empieza a haber un tironeo entre lo que es el productor lechero y la industria manufacturera lechera. Para que te hagas una idea, al productor la leche se le está pagando 1,50. Bien, bueno, digamos que se puede considerar como una manito para la gran industria láctea argentina que ha acatado las órdenes de Moreno siempre, digamos. Tal cual. Indudablemente es así. Sí. Indudablemente es así. Esa que acataron las órdenes serenísimamente. Indudablemente el que sufre, digamos, seguimos siendo lo mismo. O sea, por un lado tenés la punta del consumidor final y por otro lado tenés la punta del productor. Claro, claro. Y desde esta columna, y con vos muchas veces hemos criticado cuando decimos, guarda que cuando Moreno critica a tal sector, que lo hemos visto mucho con el tema de la carne, ¿no? Uh-huh. El problema muchas veces no está en la punta de producción, sino está en los medios, en la fabricación, en la industrialización del producto. Uh-huh. ¿Sí? Donde se encarece el producto. Sí, sí, sí. El valor bueno, agregado, digamos. Este es un claro, pero claro, claro ejemplo. Bien. Ese es el primer tema. Bueno, o sea que no, digamos que con el aumento de la leche vendrá el aumento de los quesos, yogures... Todos los lácteos. Bien. Todos los lácteos. Sí, lo simplificamos con el tema leche, pero en sí es todos los lácteos. Bien. Bueno, vamos con otro tema que, bueno, viste que ayer Cristina hizo un discurso sobre el tema de Malvinas y muchas veces la cámara y todo no se cansaron de enfocar al amigo Moyano. No, conté 5 primeros planos a Moyano, Hugo, bueno, enemigo del gobierno. ¿Usted cree que es un enemigo del gobierno? Y hubo uno a Scioli, por ejemplo. Bueno, pero precisamente, digamos que acá nada. Y se les escapó de un grupo de gente que se fue, pero no sé quiénes eran. Tal cual, pero digamos, nada es gratis. Y esto creo que tiene que ver, vamos a tratar de sacarle el tema político de al lado, ¿no? Sí. Tiene que ver con los periodos futuros que se vienen para la República Argentina en materia económica, cosa que nosotros venimos ya anunciando desde hace fines del año pasado. Uh-huh. Es decir, muchachos, preparémonos para fines de febrero o marzo, donde se van a negociar las paritarias. Uh-huh. Y una cosa es sentarse a negociar con la CGT enfrentada y otra cosa es sentarse a negociar con la CGT de novio, por decirlo de alguna forma, claro, como ha sido hasta ahora, claro, ¿no? Claro. Ahora, repasemos un poquito. Primero se dijo que las paritarias son una negociación libre entre empresarios y sindicalistas en las que el Estado no tiene participación. Fue lo primero que se dijo. Uh-huh. Después, ¿qué se dijo? Después la Presidenta, inclusive, fue desgranando paso a paso porque la opinión del gobierno, digo, será decisiva para definir el aumento salarial para los privados de este año. O sea, si bien el gobierno no tiene participación directa entre lo que acuerden empresarios y sindicalistas, es el que termina homologando y puede, si quiere el gobierno, no homologar un acuerdo entre empresarios y sindicalistas. Claro. Con lo cual, ahí, indudablemente, mete la cuchara. Inclusive en otro discurso hemos escuchado al presidente decir que le pidió responsabilidad a las empresas porque han ganado muchísimo y confirmó su intención de que haya aumentos salariales de acuerdo con la rentabilidad de cada compañía. Inclusive dijo, confesó que estuvo mirando los sueldos de directivos de algunas de las empresas que reciben subsidio del Estado. ¿Viste? Como decirle, che, muchacho, mirá, yo te estoy subsidiando vía energía, ¿sí? Y vos que sos el gerente de tal empresa, estás cobrando tanto de sueldo, ma. ¿Sí? Como mandándole una señal, flaco, te voy a cortar el subsidio, o flaco, bájate el sueldo, ¿no? Sí. También se adelantó que el gobierno seguirá muy de cerca los aumentos de sueldo en las empresas que reciben precisamente estos subsidios oficiales, y dijo que muchas compañías que habían dicho no tener ganancias aparecieron en la lista de compradores de dólares, o bien la compañía directamente, o bien sus directivos. Entonces, así, sin mencionarlo explícitamente, Cristina dejó en claro la intención de usar todo tipo de información que esté a su alcance en el intento de que los aumentos salariales del sector privado se encuadren dentro de lo que el gobierno considera adecuado, que es en torno al 18%. Claro. Estamos hablando de un piso un 18, un techo de un 20 aproximadamente, que es lo que quiere el gobierno. Pero es un número que está lejos de muchos de los reclamos del sindicalismo, que en muchos casos están pidiendo 30 para cerrar en no menos, repito, no menos de un 25. Claro. ¿No? Entonces, hoy ya no se trata de falta de reglas claras, sino que la regla es estar sujeto a dosis muy altas de arbitrariedad de los funcionarios públicos, que en muchos casos no conocen a ciencia cierta los parámetros por los cuales el gobierno podrá autorizar o no. O sea, no se sabe cuál es el termómetro que usa para decir que un 19 está bien o está mal, que un 22 está bien o está mal, ¿no? Ese es el problema. Tanto en materia salarial como en materia de divisas, las dudas, esa gran incertidumbre que tenemos hoy, se van a ir despejando a corto, pero corto, cortísimo plazo, frente a una atropellada oficial cuyo alcance la realidad se desconoce totalmente. Cuando hablamos de atropellada oficial nos referimos a control de importación, control en la compra de dólares, ¿ok? Control de las uvas, meterse en las empresas para ver si el aumento del 19 está bien o está mal. Uh-huh. Inclusive, vos fijate que había un burumbumbum estos días del fantasma de nacionalización para algunas compañías. Sí. Y vamos a poner el nombre y apellido, estábamos hablando de Repsol YPF, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Que, es más, algunas especulaciones, cuando no se sabía de qué iba a hablar Cristina ayer, se creía que venía en ese sentido los anuncios de la presidenta. Tal cual, ¿viste? Entonces, esto tiene que ver también con la incertidumbre que estamos viviendo hoy. Todo esto tiene consecuencias sobre el nivel de actividad en varios sectores. ¿Sí? ¿Qué sí. significa? Que ante la incertidumbre paro la pata. Pero a su vez, muchos empresarios, y no te lo dicen en voz alta ni con brum bum bum porque tienen miedo después de ser castigados, ya empezaron a decir que nos están faltando algunos insumos que son importados. Uh-huh. Es decir, productos que tienen que venir afuera están empezando a faltar. Hay comercios, inclusive, que aseguran no poder planificar el año por dudas sobre el abastecimiento que van a tener de esos productos durante todo el transcurso del año, y a su vez no tienen seguridad de los márgenes de acción que tengan con respecto a los funcionarios oficiales, que vuelvo a decir, en muchos casos tienen criterios discrecionales que uno no sabe cuáles son. Entonces, en materia, todo esto, en materia salarial, la nueva etapa de sintonía fina está en pleno proceso de desarrollo y la realidad tiene a muchos, pero muchos, muchos argentinos muy, pero muy inquietos. Bien. ¿Cuándo se va a definir? Fines de febrero, mitad de marzo, ahí vamos a empezar a vislumbrar algo. Antes de eso, creo que el que diga que tiene la posta, me parece que no le creamos mucho. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo, Jorge? A ver, dale. Chiquitito. Un par de minutos ahí. Dale. Vos sabés que en los próximos meses, ARBA, y cuando te digo ARBA, estoy hablando de la Agencia de Recaudación Bonaerense, sí. va a tener todo listo para avanzar sobre los productores rurales que evaden impuestos. Bien, ¿sí? Bien. Esto es así, ya que los responsables de los emprendimientos rurales deberán informar ante el organismo a cargo de Martín Divela las características y las condiciones de explotación de los inmuebles rurales iguales o mayores en 50 hectáreas. ¿Por qué decimos esto? Porque prácticamente en la barriga estamos hablando de todos, ¿no? Sí, sí. Una vez procesados los datos, el fisco bonaerense evaluará las inconsistencias detectadas en las declaraciones presentadas y para ello confrontará la información relevada contra el padrón del contribuyente de impuestos a los ingresos brutos y de inmobiliario rural. ¿Okay? Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que se viene en los próximos meses? ARBA me va a pedir información a todo aquello que estén inscritos como productores agropecuarios. Uh-huh. Esa información ARBA primero la va a cruzar con las declaraciones juradas del propio productor. Hasta ahí, la mano viene a decir, bueno, a ver, si yo le vengo informando mensualmente a ARBA Datos, sería muy tonto que en esta, vamos a llamarla así, declaración anual, le diga una cosa totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ARBA esa información la va a seguir cruzando a través del empleo de nueva tecnología. El fisco bonaerense puede conocer la producción obtenida en cada parcela de la provincia con cruce de datos que le permitan estimar las ganancias logradas en cada campaña. A ver. ¿Cómo hace esto? Para estimar estos ingresos grabados, va a contrastar lo que declaró cada contribuyente con una presunción de base imponible, es decir, una presunción de sobre qué se mide el impuesto, ya sea de producción o comercialización, con un precio que es conocido, porque el precio generalmente de los cereales o de la carne es público, uh-huh. ¿no? Y el resto de los datos, ¿cómo puede llegar a saber? Cuando hablamos del uso de la tecnología, estamos usando, que van a usar todo el tema satelital, ¿sí? de imágenes satelitales, para determinar si mi campo está vacío o tiene cosas arriba, si las cosas que tiene arriba son animales o cereales, uh-huh. y si el cereal que tengo es una pastura o soja. Bien. Entonces, esto va a pasar en los próximos meses. Es un sistema que ya el año pasado lo usaron y el anterior también, pero este año viene con un sistema totalmente perfeccionado. Si en años anteriores había algunos errorcitos, este año viene totalmente perfeccionado, con lo cual esperamos para todo el sector rural una avanzada y fuerte de todo lo que es las fiscalizaciones e inspecciones de la gente de ARBA. Bien, Gabriel, muchísimas gracias. Ahora sí, Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo grande, nos encontramos en unos días nomás después de tus vacaciones. Igualmente, nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chau. Gabriel Esmale, la columna económica en la mañana de En Línea a través de la 89.5 del Sol.